en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, donde nos puedes escuchar cada día aquí en la radio, la clásica, la de siempre, el 101.4. Saludos también a todos los que nos veis por Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es, en nuestra web, en nuestro portal multimedia o en nuestra app gratuita Teleelche. Arrancamos. Ya sabes que también hay otros dispositivos digitales desde los que nos puedes sintonizar y que este programa lo puedes escuchar en el podcast, pues cada día a la hora que tú consideres. A partir de las 2:15 ya lo solemos subir para que lo escuches tranquilamente, pues por la tarde, dando un paseíto, corriendo, haciendo deporte, en el coche, donde tú quieras. Pocas novedades en las últimas 24 horas en el Elche Club de Fútbol, por no decir ninguna. Hoy aprovecharemos para escuchar y prestar atención a todos los temas relacionados con la institución a nivel económico y social, que el propietario Cristian Bragarnic, que está en Argentina, nos contó en la última comparecencia pública. Hablará de las deudas que arrastraba el club, de también los litigios que mantenía con el IVF, del plano económico, del, en este caso, acuerdo con CVC para ese préstamo, de la remodelación del Martínez Valero, que poco a poco empieza a ser protagonista en todos los terrenos, no solo en el del deportivo, en el césped cambiado para que luzca bien en el Festa Delch, sino en todo lo que conlleva una mejora del estadio, prácticamente en muchas de las partidas, de las infraestructuras. Bueno, todo ello lo vamos a recuperar de aquella rueda de prensa larga de hace ya más de un par de semanas que todavía no habíamos podido escuchar, porque en el plano deportivo se espera con calma, no tensa precisamente, sino con calma y tranquilidad, la respuesta de Omar Mascarell, la respuesta de Javi Pastore, con el que, insisto, ya os adelantábamos la semana pasada que hay un principio de acuerdo. Eso sí, tendrá que el futbolista rebajarse sustancialmente su ficha. Y con Diego González serían las tres renovaciones que se esperan en la entidad blanquiverde, que ahora mismo tiene ya 17 jugadores con contrato en vigor, aunque, como llevamos contando ya semanas, todo parece indicar que no seguirá Iván Marcone, no entra en los planes de Francisco, y se intenta llegar a un acuerdo económico con Independiente de Avellaneda en Argentina. Eso sí, Bragarnic pide cerca de 1.900.000 euros, casi 2 millones de euros, para intentar recuperar los 3.200 que invirtió en su día para comprárselo a Boca Juniors, intentando que Independiente pague a plazos, pero no están por la labor. Al menos de momento. En ese sentido, Bragarnic no tiene prisa, sabe que esto es muy largo. Si lo quieren, acabarán llegando a un acuerdo. No hay novedades en el caso Pere Milla. El futbolista sigue teniendo muy claro desde su punto de vista que queda libre. En el club están tranquilos y lo esperan para el 4 de julio. Si no, serán los tribunales los que decidan. Y de momento no han llegado ofertas en firme por ningún futbolista, aunque sí sondeos, sobre todo por Lucas Boyé y Mojica. Todo te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, y José Antonio González lo hará en los últimos 10 minutos para repasar otros deportes y deportistas con las voces de esos protagonistas. Este eres tú unas horas antes. Hoy no creo que salga. Me reservo para otra. Y este eres tú unas horas después. ¡Otra! ¡Otra!

En cuanto a los cedidos, recordamos que José Salinas Ilicitano vuelve tras su aventura en el Unionistas de Salamanca y desde luego tiene todas las papeletas para hacer la pretemporada. Axel Werner, que ha estado cedido en el Arsenal de Sarandí, lo mismo. Mientras que Mouraz, Josema, Manu Justo, vamos a ver qué pasa con ellos. En principio Josema también realizaría la pretemporada, jugador que ha estado cedido precisamente en el Valladolid, que podría hacerse con sus servicios. Y Johnny Álamo, bueno, pues que también regresa tras cesión, aunque lesionado. Como comentábamos, vamos a, ya que tenemos tiempo en estos días en los que hay poca actividad, pocas o casi ninguna noticia en el Elche Club de Fútbol, para ir recuperando algunos de los cortes que nos dejamos en el tintero en aquella larga rueda de prensa del propietario, no solo porque siguen de plena actualidad, la verdad que son atemporales, porque sobre todo en el tema institucional y económico hay mucho que escuchar a lo que contó Bragarnic. Hablaba en principio de el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación y deja en firme el concurso de acreedores. Una magnífica noticia, como todas las que han ido llegando en los últimos meses que han favorecido al Elche Club de Fútbol. Cristian Bragarnic. Me parece más que importante comentarles, que creo que muchos lo saben, que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que había interpuesto el UBF, lo cual esto ha dejado en firme el concurso. Y bueno, es una gran noticia porque era algo que podía, en caso de no darse, llevar a la liquidación del club. Concurso que venimos cumpliendo en tiempo y forma y que seguramente intentaremos terminar de resolverlo en la brevedad posible. Recordamos, un concurso de acreedores que salió adelante con una quita del 65% en una deuda que entonces era de 45 millones de euros. Estamos hablando de que el club dejó de tener el 65% de esa deuda, le quedó el 35% que se ha ido pagando en los últimos años y que bueno, ahora tienen la seguridad de que el Tribunal Supremo declara en firme ese concurso de acreedores, a pesar de que el IVF una vez más intentó torpedear esta y otras operaciones. Pero el Elche le ha ido ganando una tras otra todas las batallas al Instituto Valenciano de Finanzas, y en ese sentido su director, empecinado con el Elche, pues se las ha tenido que ir envainando, como digo, en los últimos años. Hablaba precisamente también de los terrenos de la Ciudad Deportiva, del IVF y de la deuda que el Elche arrastraba por la fundación. Otro de los temas importantes que heredó esta propiedad y que nos tocaba poder resolver era el tema de la fundación. Una fundación que tenía una gran deuda y que había que llevarla a concurso, lo cual se ha realizado y se ha logrado que, bueno, esté en el proceso hoy de liquidación. En esa liquidación hemos ofertado poder hacernos del terreno que en su momento fue propiedad del Elche y que había sido cedido a la fundación. Y bueno, ante esa oferta y donde teníamos la ilusión de ya poder, a partir de concretar esta parte legal, cerrar eso, bueno, se ha aparecido el UBF aumentando la oferta, lo cual nos hace, en el periodo de estos dos meses que vienen, evaluar bien si vamos a terminar de concretar el comienzo de la Ciudad Deportiva ahí o buscaremos el plan B de otro terreno que ya tenemos visto. Seguramente este es uno de los ítems que más adelante tocaremos y me preguntarán, y bueno, pero no quería dejar de contarles en el estado que está. Pues ahí queda también el tema de esos terrenos de la Ciudad Deportiva. Recordemos que en 2006, si no me falla la memoria, se presentó como compra para en el antiguo Camino de Castilla el poner en marcha esa Ciudad Deportiva. Estamos hablando ya 2006, pues desde hace más de 15 años, concretamente 16 años que aquello está parado. Y el Elche Club de Fútbol todavía no sabe si será en esos terrenos o en otros que tiene ya vistos para poner en marcha la futura ciudad deportiva. Habla también de que desde su llegada ya no han vuelto a recibir ninguna demanda, que eso en el Elche desde luego es noticia y para bien. También me gustaría recalcar que en estos casi 3 años de gestión que lleva esta propiedad no hemos tenido ni recibido ninguna demanda, ningún problema, ni ningún conflicto en ningún caso. Todos los conflictos que venimos enfrentando son los que hemos heredado y que gracias a Dios están todos por buen camino. Son temas menores, pero me parece recalcar que esa es una tranquilidad, ¿no?, para el club, que en estos años de gestión no hemos entrado en ningún problema de estos. Por tanto, también buena noticia, desde hace ya 3 años, ellos llevan 2 años y medio al frente de la entidad, si no recuerdo mal, desde el 1 de diciembre de 2019, cuando Bragarnic y su grupo de inversores se hizo con él 100% prácticamente de las acciones de José Sepulcre y de, en ese caso, en ese momento, el grupo que le acompañaba, aunque mayoritariamente eran de Sepulcre, por el que se pagaron cerca de 22 millones de euros, mejor dicho, se van pagando año tras año en 2 pagos cada 6 meses. Estaba por aquí echando un vistazo, bueno, ahora escuchamos el tema de los terrenos, exacto, aquí lo tengo para abrirlo, el tema de los terrenos de la ciudad deportiva, para profundizar un poquito más en qué momento se encuentra esa compra de los terrenos de la ciudad deportiva, si finalmente van a poder ser los del Camino de Castilla o ese plan B. Habla precisamente de esa oferta que le han hecho al IVF para quedarse finalmente con aquellos terrenos que, recordemos, nunca llegaron a tener oficialidad en cuanto a ponerlos en marcha, nunca tuvieron luz verde porque nunca consiguieron el documento de interés comunitario, el DIC, y ahora habría que volver a solicitarlo. Eso lleva unos meses. Bueno, estaremos hablando de que en el mejor de los casos, yo creo que hasta el año que viene no se empezarían a construir pues los terrenos de la ciudad deportiva. Vamos a escucharlo a Bragarnic. Y la verdad que nosotros, cuando se hace la liquidación de la fundación, se mandó a hacer una cotización oficial de los terrenos y lo que hemos hecho es una oferta en base a esos terrenos, donde creemos que de no hacer algo el Elche no son terrenos hoy que tengan un uso, por lo menos desde lo que yo preveo, capaz que con algún otro no. Entiendo que el IVF, tratando de cuidar su patrimonio y viviendo de épocas anteriores, estará defendiendo lo que le corresponde o creerá, pero bueno, no sé si después ante esa oferta el IVF querrá negociar, venderlos o no, porque lo que puede pasar es que si el Elche no mejora o no ve esa oferta, se quedarán con esos terrenos y bueno, a partir de eso no sé qué harán ahí y buscaremos otra opción. Yo lo que voy a hacer siempre es lo que sea lo mejor para el club y obviamente la oferta que habíamos hecho estaba dentro de los parámetros que creemos que era acorde para iniciar nuestro proyecto. Obviamente habíamos o no esperábamos que se presente el IVF. A partir de la presentación evaluaremos, como te digo, en estos 2 meses que vienen qué hacer y si no impondremos rápido ese plan B, que es, hay 3 o 4 terrenos que teníamos ya y que siguen estando a disposición. El presidente Joaquín ha estado muy metido en ese tema y es el que me ha ayudado y el que tiene la capacidad para realizarlo y bueno, nosotros estábamos pendientes de realizar las ofertas en base a proyectarlo acá. A partir de esta novedad, que es muy reciente, sí nos cambió un poquito, nos retrasará, pero no más de 2 meses. Si no es uno, será otro y seguramente apenas lo terminemos, anunciaremos y en breves, en el caso de cerrar, presentaremos el proyecto, que luego dependerá del plazo que nos dure la DIC en uno o en otro lado. Porque bueno, sabemos muy bien que acá para poder realizar una obra de semejante tamaño es necesario este trámite, ¿no? ¿Los terrenos del Camino Castilla no se han presentado todavía ninguna DIC? No, ellos habían tenido una presentación de ADIC que no fue aprobada, por lo cual hay que hacer el trámite totalmente de nuevo. La DIC, que no es un whisky, bueno, sí, también, pero es el documento de interés comunitario que hay que presentarlo, eso conlleva para que te lo aprueben varios meses y a partir de ahí siempre que ya hayas llegado a un acuerdo para la compra de esos terrenos y te aprueben el documento de interés comunitario, ya empezar a construir los terrenos de la ciudad deportiva. Sobre el acuerdo CVC, 29 millones de euros, de los que hoy, digamos que han echado mano de un 10%. Contarles un poquito que esto del CVC, tan famoso, y todo lo que llevó a idas y vueltas y que se ha concretado por la Liga Impulso, el Plan Impulso, creo que están al tanto. El Elche va a ser acreedor a casi la suma de 29 millones de euros, de los cuales hasta el momento casi no ha ingresado ni el 10% al club. Solo hemos podido mostrar en algunas obras realizadas y bueno, en los proyectos que venimos realizando y que les contaré en la parte de infraestructura, es cuando empezaremos a aplicar estos montos. La distribución de esos montos tienen un formato: el 70% debe usarse en infraestructura, no puede tener otro destino o alguna situación que genere réditos al club. Y después el otro 30% se divide en 15% en el aumento del límite de la plantilla, que puede ser utilizada en los 3 años. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido lograr el objetivo sin haberlo utilizado, por lo cual lo tenemos todavía como crédito. Y bueno, el otro 15%, en el caso de haber deuda, si no, se le puede presentar un proyecto a la Liga para darle otro destino. Bueno, pues recapitulamos porque es muy interesante este capítulo del préstamo del CVC. 29 millones le corresponden al Elche. No han ingresado más, no han utilizado más del 10%, es decir, de esos 29, unos 2,9 millones de euros, casi 3 millones de euros se han utilizado hasta el momento en infraestructuras. El 70% de esos 29, de los que ya se han utilizado un 10%, es decir, le quedaría un 60% para utilizar en infraestructuras, que van a ser precisamente para las obras que se están realizando en el estadio, de mejora, de restyling, del techado, de la fachada, de el comedor, en fin, todas las butacas del anillo, las obras para adecuar y mejorar las propias instalaciones del estadio, todo eso, ese 70% del que ya se ha ingresado un 10%, van a ir para para esa cara nueva del estadio. Luego, un 15% se puede utilizar en ampliar el límite salarial, que no se ha utilizado, porque el Elche no lo ha necesitado, lo que significa que este año pues el límite salarial puede ser superior. Hablaba Bragarnic en 4 millones de euros, pero si quisiera utilizar ese 15% de esos 29 millones, pues podría ser algo más, y quedaría otro 15% para deudas, cosa que en el Elche Club de Fútbol no se arrastran. Las deudas que se tienen son las del día a día, la del gasto corriente, y esas se están pagando. Por tanto, la tesorería del club es realmente buena y en ese sentido las previsiones son cada vez mejores. Insisto, siempre que el Elche mantenga la categoría, se mantenga en primera división, algo que está ocurriendo. Hacemos una pequeña pausita y seguimos escuchando al propietario de Elche. Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Having a good time. Salón de Juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Estamos repasando algunos de los temas importantes que están cambiando en la entidad blanquiverde con la voz de su propietario, Christian Bragarnic, hablando de lo que están ya poniendo en marcha de cara a la próxima temporada. Obras en el estadio, Bragarnic. Estadio. Hemos tenido dos o tres reuniones, ya tenemos tres proyectos distintos para comenzar un restyling en la parte exterior. En unas se plantean la posibilidad de un techado, en otras se plantean el restyling de la parte de la fachada externa. Seguramente al principio de la temporada terminaremos de aprobar ese proyecto, el cual va a demandar no menos de 12 meses, pero que no va a imposibilitar, por lo que hemos evaluado, el tema de poder utilizar el campo de juego. Se realizará en etapas. En cuanto también hemos cerrado, y bueno, como acá todo hay muy buenos periodistas que se informan, creo que ha salido público el tema de los videomarcadores, los cuales sí ya van a estar a partir del inicio de la próxima temporada con la empresa Altavox. Es una inversión muy importante, pero creo que el estadio requería un cambio, ¿no?, en esa imagen. Y bueno, estamos muy contentos, estamos cerrando un acuerdo con el tema del sonido también, que es actualizar. En el tema que seguimos escuchando, por ejemplo, de infraestructuras, habla y también valora lo que han conseguido con un gran terreno de juego, que por cierto, en estos momentos está siendo completamente replantado y resemblado. Y un poquito contarles, y creo que lo han visto, el cambio que hemos realizado inicialmente en el césped. Creo que hoy estamos a la altura de los mejores equipos de la liga en lo que es el campo de juego del Martínez Valero. Hemos cambiado la empresa, que nos ha costado una inversión importante, hemos hecho inversiones en maquinarias, y hoy creo que, es más, hay varios que normalmente cuando a mí me tocó estar y que sufrimos a veces la vergüenza deportiva de que nuestro campo no esté a la altura, hoy hasta nos han consultado cómo hemos logrado esto, y hablo de buenos equipos. Bueno, el tema de la ciudad... Le dejamos ahí, la ciudad deportiva. Mañana seguiremos escuchando, porque ahí nos quedaba todavía tema de vestuarios, en reformas de los banquillos. Bueno, es interesante, de la propia voz de Bragarnic, ir conociendo, ir desgranando cuáles van a ser esos cambios, que algunos empezarán a verse ya el día del Festa d'Elx, que todavía no tiene fecha oficial, pero tras dos años sin Festa d'Elx hay muchas ganas, por la pandemia, lógicamente, Bueno, uno por la pandemia y el otro porque no se tomó demasiado, no digo en serio, pero entre que se quería hacer coincidir con el 50 aniversario de la final de la Copa, esperando al Athletic Bilbao, pues al final espera que te espera, al final no hay Festa de Elche. Y luego sí, el siguiente no pudo ser por la pandemia. Por tanto, tendremos Festa de Elche el 6 de... En principio puede ser el sábado 6 de agosto, porque la Liga empieza ya el fin de semana del 13-14, en plenas fiestas patronales. Así que, bueno, pues para ese día ya empezaremos a ver algunos de los cambios y a lo largo de todo el año el Martínez Valero estará de restyling, de rehabilitación. Es momento de saludar a nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Para que nos cuentes pues otros deportes, otros deportistas, éxitos y noticias, cuéntanos. Así es Paco, varias noticias que comentar. Eso sí, empezamos por el fútbol, empezamos por la noticia que se ha producido esta misma mañana. René Martínez se ha despedido a través de sus redes sociales del Elche Club de Fútbol. El técnico hasta ahora del Elche ilicitano ha anunciado que acaba su etapa en la entidad franjiverde tras cuatro temporadas en las que ha dirigido al División de Honor y al filial. En esta campaña que acaba de terminar, asegura que está muy agradecido a todos los que le han ayudado a crecer personal y profesionalmente y destaca que ha sido un orgullo formar parte del club y entrenar a promesas que ojalá algún día lleguen a jugar en el estadio Martínez Valero. Y por último, en su carta da las gracias a la dirección del club y también agradece la oportunidad de haber formado cuerpo técnico junto a la leyenda Nino. Por cierto Paco, un Nino que todavía tiene que resolver su futuro. Cuando le preguntamos hace dos semanas en el evento de Mr. Crypto, no fue del todo claro en su contestación, aunque sí que reconoció que le gustaría continuar la próxima campaña en el filial franjiverde. Veremos qué le ofrece el club ahora que el puesto de primer entrenador ha quedado vacante. En cualquier caso, suerte a René Martínez allá donde vaya, porque se lo merece. Por otro lado, no abandonamos el fútbol base del Elche Club de Fútbol, porque como sabéis, el pasado fin de semana se celebró en Villarreal la Liga Promises, un torneo que reunió a las mejores canteras del fútbol español, y allí estuvo el Elche Sub 12, que hizo historia al alcanzar por primera vez los octavos de final, en los que cayó derrotado ante el Atlético de Madrid por 0-1. Hace balance del torneo el coordinador del fútbol base franjiverde, Rubens Hernández. Sí, la verdad que bueno, la valoración positiva, sobre todo por la imagen y la experiencia que nos llevamos del año pasado, que este año sí que es verdad que hemos sido más preparados sabiendo lo que nos íbamos a encontrar allí. Y bueno, la valoración muy positiva por nuestra parte. Es la primera vez que pasamos de grupo cuando esta es la cuarta edición en la que participamos. Y bueno, en el pase contra el Atlético de Madrid pues dimos la cara. El plan de partido salió como esperábamos, a pesar de que bueno, un balón parado pues nos dejó fuera. La clave es que durante toda la temporada hemos estado entrenando de manera que, sabiendo que compitiendo contra gente de un nivel alto, saber cómo teníamos que competir, sobre todo en los unos contra uno, en ganar duelos, pues para el fútbol va a ser muy importante, porque a nivel de la provincia somos el único club de primera división, y a nivel provincial el fútbol base de Elche Club de Fútbol es un referente. Que a nivel nacional se vea que vamos consiguiendo objetivos hace que muchos niños de la zona de la Vega Baja o de la provincia de Alicante quieran venir a jugar al Elche, y eso hace que el programa de captación sea mucho más fácil y que nuestros equipos sean más potentes y podamos tener mejores jugadores. Más marcadores, Paco, que nos ha dejado el fin de semana. En la primera división femenina de fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche perdió en la última salida de la temporada en la pista del Pollo Pescamar, 4-2. Carolina y Claudia Terrés anotaron los goles blanquiverdes. Por su parte, la gran alegría nos la dio en la tercera división masculina el Irefranque Elche de Rubén López Amorós, más conocido como Saca. El equipo ilicitano se jugaba la temporada a un partido en la final del playoff tras firmar una liga regular sobresaliente, quedando líder en el grupo 15 de tercera con 13 puntos de ventaja sobre la Nucía. En la final del playoff el rival fue el Mislata. No fue un duelo sencillo, al final victoria 6-4 gracias a los goles de Pitu, Juandi, Paco Morillas y Sergio Borra. El técnico ilicitano Saca nos da más detalles. Bueno, nosotros durante la semana estuvimos viendo vídeos del rival. Yo me fui la semana anterior a Valencia a ver a Valencia y a Mislata, que se la jugaban entre ellos. Quien ganaba era el que iba a jugar contra nosotros. Y claro, todo el mundo en Valencia hablaba del Valencia, del Valencia, del Valencia. Y cuando yo fui a ver el domingo el partido, sí, Valencia es un buen equipo, por supuesto. pero Mislata en casa de Valencia fue muy superior y vi que tenía las cosas muy claras y me quedé sorprendido del nivel que tenían. Y nada, el análisis que te hago del partido nuestro es que, como viste, se adelantaron ellos en el marcador en una contra, un fallo defensivo nuestro. Y bueno, fue como esa inyección que nos faltó de rabia, y a partir de ahí ya empezamos nosotros a llevar la iniciativa en el juego. Y bueno, nos pusimos 3-1, luego nos empataron cuando pensábamos que el partido lo teníamos controlado, nos volvimos a adelantar 4-3, nos volvieron a empatar y bueno, luego ya los dos últimos goles con ya tan poco tiempo sí que ya, pues bueno, parecía como que estaba la faena hecha, aunque después de los dos sustos que nos llevamos, siempre tienes un poco de precaución, o sea que bueno, muy igualado, como es un playón, muy intenso, y bueno, creo que al final fuimos justos vencedores. ¿Qué significa este ascenso para la familia de Lire Frank Elche, que la próxima temporada va a competir en Segunda B? Sí, bueno, estamos muy contentos porque llevamos mucho tiempo entrenando desde agosto y claro, al principio no nos marcamos ningún objetivo concreto, pero luego después de conforme fue yendo la liga, pues sí que es verdad que cada vez pensábamos que podíamos ganar la liga y bueno, al final pudimos ganar la liga. Y luego en este playoff del partido del sábado también pudimos ganarlo y ascender el equipo a Segunda B, que creo que Elche se merece que tener un equipo en esas categorías. La clave del éxito, según Rubén López Amorós, el técnico de Lire Frank Elche. Mira, tengo la suerte de tener a jugadores que los he tenido ya en años anteriores. Muchos de ellos han jugado conmigo, otros los he formado yo como jugadores o tienen parte de mí. Y creo que ya no es que seamos un equipo, como a veces he llevado otros equipos con gente que no conoce. Todos los jugadores que están en el Lire Frank, todos o han jugado conmigo o los he entrenado, todos los conozco, muchos son amigos míos. Entonces, cuando ha habido un momento malo que ha habido, nos hemos sentado, lo hemos hablado y la actitud y la competitividad no solo en la pista, sino fuera de ella, de mis jugadores, es ejemplar. Son gente muy trabajadora, que como dije en redes sociales, son gente que viene de trabajar 10 horas en sus trabajos y se sacrifican y se matan a entrenar. Entonces, creo que la clave es esas ganas de querer ganar, esa competitividad que creo que muy pocos equipos tienen. Pues enhorabuena por este ascenso a Segunda División B de la familia de Lire Frank Elche, y al entrenador saca más alegrías, Paco, en natación. Los nadadores del Elche Club Natación, Luis Paredes Marco y Ángela Rodríguez, se han proclamado campeones de España con la selección de la Comunidad Valenciana. Así que enhorabuena a ambos. Además, en taekwondo, el ilicitano Raúl Martínez participó el pasado fin de semana en el Grand Prix de Roma, aunque no pudo subirse al podio tras haberse proclamado hace una semana subcampeón de Europa. Escuchamos al taekwondista ilicitano. Eso es, sí, las sensaciones son muy buenas. Además, por primera vez después de los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado, he competido en la categoría mía, la de siempre, menos de 80 kilos. Todo este año he estado compitiendo en la categoría de arriba, menos de 87 kilos. Era la primera vez después de Tokio que bajaba a la categoría de menos de 80. Y bueno, pues también hay un poquito de incertidumbre, cómo responderíamos. Y bueno, como digo, ¿no?, las sensaciones han sido buenas. Estamos todavía a un nivel muy bueno y bueno, con rivales también jóvenes que también a veces vienen apretando muy, muy fuerte. Y nada, pues como digo, ¿no?, esta vez, este año no hemos podido conseguir la medalla. En la cita de 2018 en la Prix de Roma y 2019 conseguimos la medalla de plata y esta vez no ha sido posible, pero bueno, contento con el trabajo. Pues como bien nos cuenta Raúl Martínez, el taekwondista, no ha sido posible subirse al podio en el Grand Prix de Roma, pero las sensaciones son muy buenas porque hace tan solo una semana se proclamó subcampeón de Europa en Manchester. La próxima cita para el ilicitano será a principios de julio con la disputa de los Juegos del Mediterráneo. Por cierto, Paco, mañana comentamos el éxito también del Club Baloncesto Ilicitano y su equipo Benjamín, que se ha metido en la final del zonal tras derrotar en semis al Burjasot. Gran trabajo de los chicos de Pablo Gómez. Pues hasta aquí este repaso extenso de nuestros deportistas y clubes que siguen todavía en activo y consiguiendo magníficos resultados. Enhorabuena a todos ellos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana más y esperamos que mejor. Os esperamos, como siempre, a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Restrena olor a coche nuevo.